Bienvenidos a Planeta Urantia. Un espacio donde les compartiremos relatos, pensamientos, crónicas y demás contenidos basados en el libro de Urantia. En esta ocasión les presentamos Reflexiones avanzadas sobre la religión evolutiva. La religión, definida en términos de evolución, comenzó a existir junto con el logro de la voluntad de la personalidad en los primates. La voluntad llegó a los seres humanos de forma concomitante con la función de los últimos dos espíritus ayudantes de la mente, la sabiduría y la adoración. Y siendo los últimos, abrieron el camino para la aparición de la religión en la vida humana. La religión es la capacidad de creer en lo trascendental, incluso si el objeto de esta creencia no es exacta. El ejercicio de esta nueva facultad, que puede llamarse fe, hace del hombre un ser religioso. Hoy vamos a estudiar la manifestación de la religión en la vida humana. A continuación están sus aspectos principales. Primero consideremos la religión institucional. Aquí, la religión se convierte en una organización, alcanzando los ámbitos sociales y políticos. No solo regula la espiritualidad del ser humano, sino también la vida social y política, convirtiéndose incluso en una religión de Estado. Tal como fue la religión romana imperial y su sucesora, la Iglesia Católica Romana de hoy. La religión, entonces, es un medio para controlar y tiene poco que ver con la verdadera fe y devoción. Este tipo de religión se fundamenta en credos, confesiones escritas, dogmas, encíclicas, diezmos y mucho más. La religión institucional es una necesidad de estructura en el desarrollo humano, pero llegará el día en que ésta desaparezca para ceder su turno a la religión individual. Esa en la que cada ser humano tiene su propia comunión íntima con su Dios creador. Ahora consideremos la religión ceremonial. El ritual en la religión sirve para compensar la falta de espiritualidad, para uniformizar y controlar a las personas, generalmente por una jerarquía sacerdotal. La religión evolutiva heredó sus rituales de los cultos a los fantasmas. Los vivos temían a los muertos, y moldeaban su estilo de vida copiando sus vidas y haciendo un rito de ellas. La religión ceremonial tiende a perder sentido cuando el ritual se hace por hacerlo, sin poder espiritual. La religión ceremonial a veces se convierte en un deber religioso malentendido que los practicantes creen estar ofreciendo a la deidad, por lo general para tratar de no ocasionar su ira. Puede manifestarse poca o ninguna espiritualidad a través de los estilizados rituales religiosos. Y por último consideremos a la religión personal. La adoración es la forma más alta de la religión personal, pero las peticiones, la gratitud y las oraciones de intercesión también pueden expresar una verdadera espiritualidad, si es que no son meras repeticiones. La religión personal es, por naturaleza, una religión iluminante, promueve el crecimiento espiritual y la sensibilidad espiritual. Sin embargo, la religión personal también puede perder su sentido cuando el individuo la sobrecarga con misticismo, con fantasear o fanatizar la fe, a veces hasta el grado del delirio y la paranoia. La religión se convierte entonces en una droga personal. La religión personal y auténtica es lo que realmente cuenta en la adquisición de un estado espiritual ante Dios. La devoción personal es la única religión que el espíritu interior alimenta en la mente humana. Por lo tanto, podemos concluir que la religión es tan relevante para los seres humanos que requiere del ejercicio de todas las facultades humanas, especialmente de la adoración. Ciertamente es la dimensión más importante en los seres humanos, porque de ello depende su supervivencia eterna. Ejercitar la religión con devoción, la fe realmente, pero equilibrarla con todos los otros campos de la vida, evitará una vida estéril de espiritualidad o una espiritualidad exacerbada por el fanatismo. La religión no es una función divinamente manipulada, sino más bien, es auspiciada por el espíritu interior con revelaciones para el crecimiento espiritual del hombre. La religión es necesaria en la actualidad, y así permanecerá hasta los albores de las edades de luz y vida. Será hasta entonces cuando en nuestro planeta, Urantia, los humanos no necesitarán nunca más de una religión para poder amar y creer en Dios. Esto fue Planeta Urantia. Los invitamos a escuchar nuestros demás audios en iVoox. Búscanos en las redes sociales, Facebook y Twitter, como Planeta Urantia.